Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Hasta el próximo 27 de marzo de 2016, una nueva edición de Programa C comparte el espacio de Talleres Robledo en el Museo de Arte Moderno de Medellín con la exposición En Medellín Todo Está Muy Caro. En esta ocasión, la curadora invitada es Adriana Ríos, quien seleccionó a la artista Angélica Teuta para esta nueva entrega de Programa C, con el proyecto para Site Specific, Métodos de Preservación. Soy Adriana Ríos Monsalve, la curadora de la exposición Métodos de Preservación de Angélica Teuta. El programa C invita a curadores nacionales en este momento a invitar artistas nacionales o internacionales a hacer una intervención específica. Cierto, yo tengo intereses en los sites específicos o intervenciones de sitio específico desde hace mucho tiempo e invité a Angélica Teuta precisamente por su, digamos, su trabajo de arquitecturas inmersivas, un poco jugando con los sentidos y trayendo elementos no solamente de los sentidos, sino a través de la historia hasta la contemporaneidad. El proyecto Métodos de Preservación, pues, está en la línea como que Angélica viene trabajando hace muchos años, de arquitecturas emocionales, de proyectos realmente inmersivos. Esta vez se refiere a, digamos, como a una especie de relación con la casa en el árbol, ¿cierto? Hace una investigación histórica, tiene unos referentes que van desde tribus realmente ancestrales hasta propuestas de arquitectura contemporánea sobre lo que significa una casa en el árbol. Esta vez, pues, no solamente tiene los referentes, sino que también hay una experiencia espacial del cuerpo. Las personas entran, recorren, suben, ven, escuchan, se pueden sentar, ¿cierto? Y realmente vivir un espacio parecido al de una casa en el árbol. En mis trabajos curatoriales, yo siempre tengo una conversación inicial con los artistas donde les cuento que un proyecto curatorial y un proyecto expositivo en particular realmente es un trabajo de dos, ¿cierto? Es una conversación, una propuesta conjunta. Digamos que la exposición es el resultado del encuentro de dos intereses, ¿cierto? De los artísticos en particular y los conceptuales y espaciales del curador. Así fue que empecé a trabajar con Angélica Teuta. Le conté sobre mi metodología de trabajo, le dije que me interesaban algunos aspectos de su obra y que particularmente para el programa C del Museo de Arte Moderno quería que trabajáramos en conjunto para la realización de una experiencia inmersiva. Y en este caso, todo el trabajo de Angélica, digamos que es una experiencia inmersiva. Aquí no hay una obra de arte en el sentido objetual. No hay un cuadro, no hay una escultura, no hay nada de eso, hay una experiencia, ¿cierto? Y el arte está justo ahí, en lo que se percibe al recorrer y al habitar este espacio. Ya digamos que como la problemática particular de este, pues sí está muy ligada como a intereses de siempre de Angélica, ¿cierto? Un poco como, hay unos muy generales, que tienen que ver como con dualidades de la luz y la oscuridad, los espacios interiores y los exteriores. De ahí se van a dar cuenta que, por ejemplo, hay unas propuestas de paisajes, pero con formas de arquitectura interior, ¿cierto? Entonces siempre hay como ese doble juego de un montón de características. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. Foundation is ma'am. Mi nombre es Angélica Teuta, yo soy artista visual y me encuentro en el Museo de Arte Moderno realizando la obra Métodos de Preservación para el programa C. La exposición Métodos de Preservación para el programa C es una instalación inmersiva donde se invita al público no solo a observar obras, sino a interactuar con el espacio. Por lo tanto, cuando entren a esa sala van a estar como en tres espacios diferentes. La idea es que vivan sus tres espacios hasta llegar a una cabina elevada que fue construida como abrazando las estructuras del mismo edificio. Y bueno, toda la instalación consiste en mirar cómo el humano y también los animales tienen diferentes métodos de preservación. En este caso fue a partir de la idea de la casa en el árbol y cómo esta estructura se ha llevado a lo largo del mundo. En este caso estoy trabajando con cuatro referentes que son muy importantes para la exposición y los cuales los van a ver en un mural cuando entren, que está hecho con diferentes técnicas de dibujo y materiales para dibujar. Y estoy trabajando con tribus ancestrales, que son las tribus de Panamá, las tribus Coroguay en Indonesia, que tienen las casas en el árbol más altas del mundo, y ellas todavía existen. Y digamos que su método de preservación consiste en cómo ellos se preservan del ambiente en donde están. Y al mismo tiempo investigué como proyectos de arquitectura que tuvieran que ver con casas en el árbol, y en este caso estas ideas retrofuturistas tienen que ver es cómo el humano preserva la naturaleza. Después pensé también mucho en los animales y estuve buscando referentes y me encontré un referente muy surrealista, que son las cabras en Marruecos que se suben a los árboles de argán. Y bueno, esta es como de mis imágenes principales. Hice una animación en toda la sala donde cuando uno entra por un muelle va a ver esta situación de estas cabras montadas en árbol, y una vez tienes como este aproximamiento, hay unas escaleras que suben más arriba del techo y te invitan a que tú mismo vivas la experiencia de estar en una cabina elevada, a la cual vamos a dar como todos los elementos para que sea un espacio de meditación y un espacio diferente a los otros espacios del museo. Métodos de preservación tiene como interés los espacios, la vivienda. Y desde el 2013 pues llevo realizando un proyecto que se llama Arquitectura Emocional. Es como la investigación que estoy haciendo ahorita después de hacer mi maestría en Nueva York en Columbia University, la cual la acabé ahorita en mayo. Y bueno, Arquitectura Emocional consiste en entender cómo el arte y la arquitectura, el diseño de interiores se conjugan, y ver cómo la vida cotidiana también hace parte como de todo esto. Pues además de hacer los proyectos de instalación in situ para cada espacio, museo o país, también hago talleres, gente que no necesariamente está cercana al arte, y miramos es cómo podemos analizar la manera en cómo vivimos, cómo esto está cercano a nuestros deseos y cómo podemos conjugar estos deseos, lo que tenemos, y hacer como una nueva reestructuración de cómo estamos habitando con nuestros objetos. Acá lo que se intenta es como que el curador y el artista estén en constante cercanía, y en este caso con Adriana Ríos, que es mi curadora, empezamos el proyecto desde ceros. Adriana ya había conocido mi obra, hizo un estudio de mis obras anteriores, y a ella le interesaba este proyecto de arquitectura emocional, y lo que queríamos es ver cómo ese proyecto se podía poner dentro de este espacio. Y a ella le interesaba mucho la idea de, pues yo estoy manejando últimamente como la frase de instalación inmersiva. Entonces ella fue como muy clara con esa idea de, bueno, vamos a empezar por ahí, yo quiero que el público sienta que es una instalación inmersiva y realmente haya como esa se proponga esa idea de que no solo es observar, sino experimentar con el espacio. De ahí empezó todo. Siempre estuvo la idea de la casa en el árbol. Desde que a mí me hablaron de que iba a exponer en el museo, pues yo ya conocía la parte vieja del museo, y desde como hace 5 años que lo vi, yo siempre decía, uy, esas columnas son increíbles. Y entonces, cuando estaba viviendo en Nueva York, yo tenía como en mi estudio, tenía un mezanín en el segundo piso. Yo construí como mi propia cabina de meditación y dije, como qué chévere que todo el mundo tenga esta experiencia. Además, como esa idea de que la casa en el árbol es para la gente rica. Y uno siempre, o por lo menos cuando yo era chiquita, siempre quería tener esa casa en el árbol. Y bueno, esta es como la casa en el árbol sin árbol, la casa en la columna. Y como que lo primero que me dijo ella, yo dije como, yo quiero hacer una casa en el árbol. Y bueno, y de ahí como que empezó toda la idea de, bueno, cómo va a ser, cómo va a salir de la sala. Tocó ver estructuralmente toda la situación. A partir de verlo de la casa en el árbol, pues empecé a investigar sobre casas en los árboles. Así llegué a las tribus Coroguay. Y bueno, empecé como con todo el tema y pensar en qué consistía vivir elevado en un árbol y por qué y para qué era necesario, bueno, y toda esa situación. Esta cabina elevada que lo llamo casa en el árbol, desde que se entra al edificio antiguo, pues esta cabina se ve desde lo lejos y va a ser como muy curioso. Entonces, la cabina en sí para mí es una escultura. Pero la escultura no se arma si la gente no sube y experimenta como esa situación de estar allá arriba. Algo que como que yo espero de la gente es que lo coja como un espacio para estar, que se vaya allá con sus amigos y hangue. Y sí, que sea como ese espacio donde se pueden esconder dentro del museo y pueden estar ahí y hacer lo que quieran. Entonces no, como que no es que suban y miren a ver qué hay arriba. Tienen que tomarse 5 minutos para estar ahí, y ya después de esos 5 minutos como que se entiende. La exposición Métodos de Preservación está en la Sala C del Museo de Arte Moderno de Medellín y estará abierto hasta el 27 de marzo del 2016. Fundiciones MAM propone Radio Arte. Escuchemos un fragmento de From the Mouths of Clay, de Simon Widham. Esta pieza, en su versión para 6 canales de audio, hace parte de Escuchas, la muestra de arte sonoro actual en el Lab 3 hasta el 27 de marzo. conditions, ma'am. Tú ya eres un amigo, ma'am. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es Andrés San Pedro, soy el coordinador de programas para públicos del Museo de Arte Moderno de Medellín. Para el mes de febrero regresa la temporada de música en el Teatro del Museo de Arte Moderno de Medellín. Este próximo 24 de febrero inauguraremos el 2016 con una puesta de sonidos locales. Un concierto que trae dos grupos, dos bandas de Medellín con un sonido propio, auténtico. Son Neuma, el proyecto de José Santamaría, es un proyecto de música electrónica que lleva ya casi 20 años de trayectoria, es uno de los proyectos pioneros como estas últimas generaciones de la música electrónica, y que es una propuesta bien interesante porque es una electrónica inteligente. Una electrónica de autor que incluso, según nos contaba el mismo José, busca a través de la captación de sonidos y el procesamiento de esos mismos sonidos proponer, digamos, sus beats, sus melodías, su ritmo propio. Neuma va a ser uno de los invitados pues a esta noche que hemos denominado Paisajes Sensoriales, y el otro invitado es una nueva banda de la ciudad que no lleva más de 2 años, creo yo, como en la escena local, que se llama Bajo el Árbol. Aunque no lleva mucho rato, es una de las grandes sorpresas que ha tenido, digamos, como que la música alternativa en Medellín. Es una propuesta que mezcla entre guitarra y batería, un estilo ambiental, casi que un jazz progresivo, experimental, que se sale, digamos, como de las propuestas tradicionales que podríamos encontrar, digamos, dentro del jazz o dentro de la música electroacústica. Bajo el Árbol tiene un sello propio y entonces eso nos va a dar como resultado una noche de sonido experimental. El concierto de Neuma y Bajo el Árbol tiene un costo de 20 mil pesos. Las boletas se consiguen en la taquilla del Museo de Arte Moderno de Medellín, en Ciudad del Río. Se pueden conseguir pues con anterioridad o en la misma noche del concierto. Vamos a tener boletas disponibles a la venta en la taquilla del teatro. Los esperamos a todos el 24 de febrero en esta noche que hemos denominado Paisajes Sensoriales con propuestas locales. Es la oportunidad y el momento para apoyar las nuevas búsquedas musicales de la ciudad. Es la oportunidad para apreciar proyectos distintos, alternativos, musicales de Medellín. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Neuma, escuchemos 166, Adding Somni Traits, del año 2008. Thank you. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.